Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Ahora, de todos los generales norteamericanos, uno de los que más descolló y es más famoso fue el general Douglas MacArthur. El general MacArthur peleó en el frente del Pacífico y era el comandante de las fuerzas norteamericanas en el Pacífico. La base del general MacArthur era Filipinas, pero luchar con los japoneses no era fácil. Los japoneses no fue un ejército muy fácil. Tuvieron que darle con la atómica para poder doblegarlos. Y llegó un momento que la batalla en el Pacífico se hizo tan terrible, los japoneses eran tan difíciles de derrotar, que el presidente Roosevelt le dijo a MacArthur que se retirara de Filipinas y que se fuera en retirada a Australia. MacArthur no quería retirarse, pero el ejército norteamericano y sus comandantes están bajo el dominio del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Y es célebre, es famoso, y el general Douglas MacArthur se conoce por esta expresión. Cuando ya se retiraba de Filipinas, él había dejado a mucha gente en Filipinas que lo amaban y lo querían. Y prácticamente la amenaza del ejército japonés era extremadamente fuerte. Y era una estrategia del presidente de los Estados Unidos. A lo cual, en una forma renuente, MacArthur tuvo que dejar a sus tropas, o parte de sus tropas en Filipinas. Y le dijo estas palabras que son famosas. Yo me voy, pero vuelvo. Y se retiró a Australia. Un año después, recibió Douglas MacArthur la contraorden o la orden de nuevo de volver a Filipinas. Y él volvió a Filipinas cumpliendo su palabra. 1945, en la cubierta de uno de los portaaviones norteamericanos frente a las costas de Japón, el emperador Hirohito y toda la plana mayor del ejército japonés en el año de 1945 ponían su rendición incondicional frente al general Douglas MacArthur, que luego entra a Japón con la fuerza norteamericana llamada Fuerza de Ocupación a ocupar el Imperio Japonés. ¿Le gustó la historia? ¿Y eso qué tiene que ver con la Biblia, hermano? Dirá usted, pastor, déjese de juego. Póngase a predicar ahí. ¿De qué estás hablando, pastor? Que hubo un personaje que 2000 años antes, después de haber estado en la tierra, fue evacuado al cielo en una nube. Y antes de él irse, él dijo, yo me voy, pero vuelvo. Y nosotros estamos aquí, esta noche, sentados, confiando de que es cierto, de que el Señor vuelve. Bendito sea su nombre para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dije, ¡gloria a Dios! Por lo tanto, el tema nuestro es qué hacer cuando vemos que el tiempo del retorno, no de Douglas MacArthur a Filipinas o a Japón, sino del Señor Jesucristo al cielo, se da. El día que Jesucristo fue llevado al cielo, dice la palabra del Señor, que una nube le tomó y le arropó, mirando los discípulos su ida. Y en ese momento, dos varones con vestidura blanca se ponen a su lado y le dicen: varones galileos, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Ese Cristo, de la misma forma en que le habéis visto ir al cielo, de la misma manera, de ese cielo, regresa. Apocalipsis nos habla el apóstol Juan diciendo: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Mateo 24 dice una serie de señales que se están cumpliendo. E iglesia, yo te digo, prepárate, porque en cualquier momento los cielos se abrirán y del cielo descenderá el Rey de Reyes, Señor de Señores, en gloria. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Juan 14, del 2 al 3, leo, dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar para vosotros un lugar, y volveré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Varias veces yo le he dicho: Jesús de Nazaret se fue al cielo. Varias veces yo le he dicho que el trabajo de Jesús de Nazaret es estar ahorita sentado a la derecha del Padre, cuidando de su iglesia, intercediendo. ¿Sabe por qué no se lo ha llevado el diablo a usted? Porque tiene a un abogado de abogado sentado a la derecha del Padre, sacerdote eterno, intercediendo por sus debilidades, amén, ayudándole, moviendo al Espíritu Santo que está en la tierra, dándole a usted el soporte, la ayuda y la dirección para que no se lo coma el diablo. Pero también le he dicho que otra de las cosas que Jesucristo está haciendo es preparando el lugar donde la novia, que es usted, va a vivir. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al entendimiento, al pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparada para aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Amén. Yo soy de los que creo, hermanos, que las moradas están preparadas ya. Si yo me vaya un día primero que usted, que está un poco difícil eso. Sí, yo, mi esposo y yo le hablamos en estos días. Venía yo con mi esposa, y cuando a mí me da por agarrarle la mano a mi esposa, me pongo romántico. Sí, y le agarré la mano, y le estaba diciendo mi amor, y le estaba hablando de mi fidelidad hacia ella, y de mi amor para con ella. Y parecía que lo que yo le estaba diciendo era como si me estuviese despidiendo de ella. Y me dio, y como que entendió, me dijo, como que entendió el mensaje. Y me dijo: no, tú no te vas a morir. Digo, no estoy hablando de muerte. Dice, pero como que estoy entendiendo, como esto suena como a despedida. Y me dijo: te voy a decir algo, mi amor. Digo, a ver, dígame, corazón. ¿Quién es que le diga lo que mi esposa me dijo? Qué chismosos son ustedes. Oye, ya ustedes me conocen, ya me conocen todas mis expresiones. Eso es lo malo, pastorear gente tantos años. Por eso hay denominaciones que cada 5 años cambian el pastor. Oiga esto. Bueno, eso es bueno porque ustedes no se ofenden por lo que yo digo, ya me conocen. A ver, oigan esto. Me dijo mi esposa lo siguiente. Me dice: tú y yo no nos vamos a morir. Ni yo te dejo, ni tú me dejas, hasta que no se termine el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. A ver, dígale que está a su lado y yo también no me voy hasta que no se cumpla el propósito. Eso sí, vaya checando que esté cumpliendo el propósito. Porque si usted está de parásito sin hacer nada, váyase para el cielo ya. ¡Fuérase! ¿Cuántos están cumpliendo el propósito? Ese amén no llegó ni a... ¿Cuántos están cumpliendo el propósito? Bueno, pero recuérdese que ese es el tema. El tema es qué hacer, mirante, miremos que este. Ok, mi punto es, suponiendo en teoría, hipótesis, que yo me vaya primero que usted. Y usted llegue luego allá. Ya le he dicho dónde yo voy a vivir. Usted se va al downtown del cielo. Va cruzando esas calles que son hermosas, mar de cristal. Y por allá, en un lugar en el downtown, cuando usted mira un palacio de oro, ay, voy a estar yo, esa va a ser mi casa. Pero le voy a decir que yo no creo que vaya a vivir en ese palacio. Bueno, quizás si voy primero enfrente, voy a estar en un lugar ahí descansando. Porque recuérdese que nosotros vamos a vivir donde está Cristo. Oiga lo que yo le voy a decir. Jesús dijo, al que venciera, le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Así que te voy a decir cuál es mi lugar y el suyo. Iglesia, ¿cómo será la silla de Dios que los millones de creyentes de todos los siglos cabrán sentado en el gran sillón? Y la palabra del Señor dice que el Señor sacará su pañuelo y enjugará las lágrimas de cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor para siempre. Así que si yo llego primero, cuando usted llegue, diga, échate para allá un poquito, dame un lugarcito. Gloria a Jesús. Muy bien, oiga esto. Jesús dijo, yo me voy. ¿Para qué se fue Jesús? A Jesús le dijeron, Señor, establecerá el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor dijo, no, a ustedes no le toca. Váyanse a predicar, bola de vagos. Vamos, váyanse a predicar. Expandan el evangelio a todas partes. Cuando sea el tiempo, entonces yo vendré y les tomaré a ustedes. Mientras tanto, yo me voy a buscar un lugar, a hacer un lugar para ustedes. Jesús le está cuidando a usted. Y en segundo lugar, está haciendo un lugar para nosotros. Ahora muy bien, ¿cómo debemos nosotros vivir en este tiempo? Es la pregunta. ¿Dónde leímos? Bueno, le voy a leer un versículo primero, para que no se vayan mal acostumbrando. En Lucas, capítulo 19. Gloria a Dios. Pero tienen que mover esos dedos más rápido que de pronto. Lucas, capítulo 19, versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Amén. Esa es la parábola de las minas. Le dio su negocio y le dijo, negociad en tanto que vengo. Jesús se fue al tercer cielo. Subiendo a lo alto, dice Efesios 4, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos dio su nombre, nos dio la facultad de negociar, espiritualmente hablando estoy, a su nombre. Amén. Y una de las cosas que el Señor pretende que usted y yo estemos haciendo en este tiempo es nada menos que estar en los negocios de Él. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora bien, mientras estamos en los negocios de Él, tenemos que estar esperando. El Señor pretende que cuando Él llegue y nos pida cuenta, usted y yo podamos entregar cuentas claras. Yo le voy a decir que yo voy a entregar cuenta de cada una de mis acciones, de cada una de mis palabras, de cada una de mis motivaciones, de cada una de mis intenciones, de cada una de mis mensajes que yo le he dado, de la forma en que me he comportado frente a ustedes, de ello voy a dar cuenta, y cada uno de ustedes van a tener que dar cuenta delante de Dios también el día que Él venga a pedir cuenta. Por ello, la palabra del Señor nos habla y nos dice, oiga esto, donde leímos en el libro de primero de Pedro, dice, el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. Yo quiero que usted te note donde hemos leído en el 4:7, sé sobrio y velad en oración. Aquí se enfatizan dos palabras, la palabra velad y la palabra sobrio. Amén. Esto implica la manera en que usted y yo tenemos en este tiempo que estar preparado, velando y en sobriedad. ¿Qué es eso de velar, estar sobrio? La palabra sobrio significa ser una persona prudente. Andar con prudencia, con conocimiento, sabiendo el tiempo que estamos viviendo y las cosas. ¿Qué es eso de mente sobria? Implica no conformarse con lo que estamos mirando en el mundo y las cosas del mundo. Esto es importante. Oiga bien, esto me recuerda a mí, a algunos periodistas que yo miro por la televisión cuando están dando las noticias. Y los canales hispanos son los peores, porque es una mala fotocopia de los canales americanos. Por lo menos aquellos de los americanos, por lo menos, lavan el cerebro pero con estilo. Pero esto quieren lavar el cerebro. Oiga bien, por ejemplo, si usted oye un discurso del presidente, cuando el presidente termina, sale un payaso de esto. Y lo que le dice, el presidente lo que quiso decir. Oiga bien, no tengo yo frente y cerebro para saber lo que el presidente quiso decir. Que tengo que tener un chango que esté interpretándome. Asimismo, la gente en el día de hoy quiere, de la misma manera el mundo en el día de hoy, usando este ejemplo como base, quiere decirle a usted, el mundo quiere decirle a usted cómo debe de esperar a su Señor. ¿Sabes qué? Al mundo yo le digo, so mundo, get out of my way. ¿Sabe por qué le digo así al mundo? Número uno, yo tengo a Cristo. Número dos, tengo su palabra. Y número tres, el Espíritu Santo vive dentro de mi vida y la vida suya. Usted a esta altura debía de saber, número uno, que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Ayer mi esposa y yo tomamos un tiempito y estábamos mirando uno de los canales de televisión de instrucción. Para hacerle claro, sin deseo de darle propaganda, National Geographic. Y estaban dando, y yo le dije, mira Marta, no interesó. El tema del programa, que duró 2 horas, yo vi solamente una parte, decía, ¿cómo era que se llamaba Marta? No me recuerdo, se llamaba... Y me llamó la atención el título, dije, déjame ver qué es lo que van a decir esta gente. Hermanos míos, yo le dije a Marta cuando terminaba, yo, Marta, estas son las piedras predicando. Estas son las piedras predicando. Número uno, estaban hablando de los meteoros que se están acercando a la Tierra. Están hablando de los lugares donde en siglos pasados cayeron meteoros de estos que destruyeron todo. Estaban hablando de que hace unos años, ¿cuándo fue? En el 94, ¿no? ¿Cómo pasó a 26,000 millas de la Tierra un gran meteoro que la Tierra había estado varios segundos antes en su paso? Estaban hablando que la velocidad de la Tierra se mueve, usted y yo vamos viajando, estamos aquí parados, pero es que la Tierra, esta nave es tan grande que no se siente el movimiento. Pero ¿sabía usted que usted y yo vamos viajando alrededor del sol a 70,000 millas por hora? en este avión que se llama el planeta Tierra. Usted está sentado aquí, pero no, usted va, quién sabe en qué parte del avión llamado planeta Tierra. Usted va viajando a 70,000 millas por hora alrededor del Sol. Y en el paso de la Tierra tiene que caminar por miles y miles y miles de meteoros que van desde el tamaño de una canica hasta meteoros de varias millas de diámetro. Estaban hablando de cómo la NASA, y yo eso lo vimos hace poco, la NASA logró descender una nave espacial sobre un meteoro de esto. Sobre un cometa. Descendieron para estudiar el cometa y la nave llegó al cometa y descendió. Y del cometa estaba mandando fotos a la Tierra de la piedra congelada esta del cometa. También de cómo a una nave espacial, dándole la vuelta a un meteoro conocido, lanzaron una carga para tratar de detonar a ver cuál era la reacción. Todo esto están haciendo los científicos. Yo les voy a decir, ¿sabe por qué? Porque en el año de 1994, cuando apareció el cometa Shoemaker-Levy y chocó con Júpiter, yo estaba mirando la foto. Júpiter es un planeta súper gigante. Dice que la Tierra cabe como 1,000 veces dentro de Júpiter. Oiga bien, y el hoyo que hizo ese cometa, que se rompió en varios pedazos antes de entrar, era del tamaño de la Tierra misma. En otra palabra, ese cometa le da a la Tierra. Esta cosa no existiera para nada. Ahora yo le voy a decir, están preocupados, que la NASA, por orden del presidente, tienen por allá, creo que en Nuevo México, en una parte, en una zona desierta, tienen científicos que su trabajo es hacer un mapa. Todas las noches están mirando al cielo para ver todos los objetos que están acercándose a la Tierra. Mi Biblia dice en Apocalipsis, ¡ay, el doctor Juan, meteorólogo del cielo! En la isla, en el observatorio astronómico de la isla de Patmos, dice, vi una montaña ardiendo, cayendo del cielo, que le dio en la torre a la Tierra, y la tercera parte de la Tierra fue aniquilada, y el sol se oscureció, amén, y la gente murió. El doctor Juan, PhD en astronomía, dijo, y vi una estrella del cielo llamada Ajenjo que envenenó todas las fuentes de las aguas de la Tierra. Científicos han dicho que eso es la cola de un cometa que se está acercando a la Tierra, que va a arropar, no va a pegarle a la Tierra, pero la cola cósmica va a envolver en una nube la Tierra, y esa cola cósmica es venenosa y envenenará todo el agua potable de la Tierra. Las piedras nos están hablando. Y usted y yo, guiri, guiri, guaque, guaque. Digo, ¿se va a convertir o no se va a convertir? Digo, ¿se va a arreglar o no se va a arreglar? ¿Qué está esperando? ¿O es que usted ha entrado en una letargia, como los clichés? Usted, los anuncios dicen que hay que estarlos rotando constantemente, porque llega un momento que algo que es impactante para usted al principio, del mucho repetirlo se hace una costumbre. Y cuando viene a ver el anuncio no hace efecto en usted. O es que se ha anunciado tanto por la iglesia la venida de Cristo, que ahora que en verdad Cristo viene, la gente está tan dormida que no sabe si viene o no viene. Oh, iglesia, despierta del letargo. Oh, Houston, despierta del letargo. Mira el tiempo, mira los cielos. Escucha, aún los impíos científicos están diciendo, something going on the earth. La Biblia dice, en una forma bien clara, se estremecerán los cielos y la tierra, y mirarán la señal del Hijo del Hombre descender del cielo. Oh, iglesia, está preparada, iglesia. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Yo he dicho en estos días que el mundo se está metiendo a la iglesia. Hay ministros que están dejando de predicar la Biblia para predicar disparates. Y hay gente que le encanta disparate. Usted oye a ciertos individuos hablando y parecen más psicólogos que pastores. Yo que he estudiado tanta psicología, quiero ser más pastor que psicólogo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mensaje de la Biblia y de la palabra de Dios es un mensaje tan vigente al día de hoy. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 12. No os conforméis a este mundo. Si usted se convierte en amigo del mundo, se va a ser enemigo de Dios. Le voy a decir, a Dios le apesta el mundo. ¿Y sabe por qué le apesta el mundo a Dios? ¿Y sabe por qué le apesta el método y las cosas del mundo? Porque el mundo y sus deseos y sus pasiones están contaminados, tintado, manchado con algo que Dios odia tanto, y es el pecado. Es cierto que Dios ama al pecador, pero detesta las acciones pecaminosas. No, que Él es limpio, Él habita en las luces inaccesibles, Él habita en la grandeza, y Dios no quiere meterse con nada, bendito. Si Dios mira al pecado, ira sale de Él. Por eso decir, no quiero verlo. Deja que la copa de la ira de Dios suba, entonces enfrentaré al pecador. Huye, pueblo, huye de la ira que vendrá. Huye de la ira que vendrá. Cuando yo me convertí, cantaba un corito que decía: huye de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere salvación tendrá. ¿Se recuerda usted de ese coro? No, aquí se van a recordar. Los cristianos viejos sí se recuerdan. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oiga esto. Yo quiero hablar un poquito más profundo ahorita. En el mundo hay una gran cantidad de gente que quiere llegarle a su alma, a sus sentimientos y a su mente. En el día de hoy hay una guerra por la mente del hombre. ¿Sabe usted? Para el mundo, usted representa dinero. Aquí en Estados Unidos, está mirando que todas las calles le están poniendo doble nombre. En gringo primero y abajo en español. En todos los lugares dice: se habla español. Requieren que la gente sea bilingüe. Y de usted que tanto nos ama, no quieren saber de ustedes, ni de mí tampoco. Cuando miran esta cara de chocolate y esta cara de nopal que traigo espinoso, ¿quién va a querer saber? Y este inglés mal hablado, mal comido, ¿sabe por qué me soportan cuando le hablo este inglés que se lo asesino? Porque yo represento plata y represento dinero. ¿Sabe por qué cuando llego a un banco me dan las manos, el blanco me da la mano y se le ensucia conmigo? Amén. Porque aunque no me quiera a mí, quiere la plata que yo represento. ¿De acuerdo? Desde que vino el censo del año 2000, aquí la cosa cambió con los hispanos. Y cambió para bien. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo hispano, supuestamente para el año 2050, los hispanos íbamos a pasar a la raza negra. Para el 2050. Lo que ellos no sabían es que esa fábrica de muchachitos hispanos es demasiado buena. Y esta gente, hermanos, entraron en shock cuando en el 2050 dijeron: ¿sabes qué? Aquí hay más hispanos. En el 2050 dijeron: pasamos ya, somos la minoría más grande. Porque a los nativos americanos, afroamericanos, nosotros le pasamos. Amén. Y la gente comenzó a ver los millones de dólares que representábamos. Por ahí hay un supermercado, que no voy a decir nombre, claro. Que cuando yo llegué a Houston, no se llamaba pajarito. Se llamaba Giant Mart. Así se llamaba, Giant Mart. Y obviamente el mercadeo de esa gente no era mercadeo. Estoy hablando en clave. Y el pajarito lo pusieron abajo chiquito. Pero a medida que los chocolates fuimos creciendo, el pajarito se fue haciendo más grande. Y más grande. Y más, y ahora en el letrero es un pajarote. ¿Saben de qué estamos hablando, verdad? Ok. Gloria a Dios. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, el mundo a usted no lo quiere. El mundo quiere su plata, su dinero, lo que usted representa. ¿De acuerdo? A usted lo miran venir en un carro lujoso, a usted se le abren puertas. Lo miran venir en la carcacha de mi suegra, tirando humo por detrás, a usted se le cierran puertas. Bienvenido al mundo, eso es el mundo. Por eso yo no me dejo llevar muy fácil del mundo. Y el Señor dice, cuídate del mundo. Oiga bien, todo el mundo quiere dominar en la mente a usted. El mundo quiere decirle a qué hora se acueste, a qué hora se levante. El mundo quiere decirle qué marca de leche usted beba. Yo bebo la que se me da la gana. La más barata. El mundo quiere decirle que la medicina rosada es para... Y luego le dicen que la blanca es para el hervor del estómago. Le dicen que en qué olla debe de cocinar. Y le echan una tarda de cuento. Oiga bien, se metieron unos olleros a las iglesias a vender ollas. Y a los programas, y ahí andaban vendiendo ollas. Y ¿sabes qué? Qué bueno, hasta el gobierno le cayó a algunos. Porque... aquí los anuncios tienen que ser verdaderos. Aquí no es como que si prometen tienen que, hay leyes para eso. Entonces comenzaron a meterle miedo a la gente, a decirle que las ollas se oxidaban y que el óxido, que no debíamos de cocinar en ollas de aluminio, porque tenía que ser en hierro quirúrgico. Que imagínese usted, instrumento quirúrgico, eso cuesta carísimo. Bueno. Y yo me estaba mirando la risa y yo, ¿cómo pescan de ignorante a la gente? Número uno, cuando usted se bebe una Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿de qué está hecha la lata? ¿No les oigo? Entonces no quiere cocinar en olla de aluminio, pero la Coca-Cola sí se la bebe en lata de aluminio. No cuadra. Número dos, ahora le voy a hablar como médico que soy. Cuando usted compra Maalox, Milanta, y usted checa la letra chiquita, ¿sabe lo que es el Maalox y la Milanta? Hidróxido de aluminio. Usted está bebiendo aluminio. Amén. Y magnesio. El Maalox, Milanta es simeticona 50 miligramos. Hidróxido de aluminio 200 miligramos. Y magnesio 200 miligramos, ¿cómo la ve? Entonces, para la acidez, puedo echarme, como yo que a veces abro y me empino el bote de aluminio, pero los frijoles tengo que... Por eso no me quieren en Houston. Dígale que está a su lado, ten cuidado con las estrategias comerciales de este tiempo. Cuídate, dile, cuídate que no te roben tu dinero. ¿Todavía estamos? o estuvimos o ya no fuimos. Amén. Entonces el mundo tiene que decirle, quiero decirle lo que usted coma. ¿Cuándo coma? ¿A qué hora coma? ¿Cuándo se levanta? ¿Cuándo se acuesta? ¿Qué tipo de zapatos se pone? Y si a mí me da la gana de andar en guarache, los zapatos que debe de poner. Ustedes muchachos que dicen, no, yo quiero andar en la moda. ¿Sabe usted qué homosexual por allá, en un cuarto, allá haciendo su pecado, invocándose al diablo, está diseñando la ropa que usted se quiere poner? Hola. Carísimo, exactamente. Amén. Usted no sabe, ¿eh? Pero no, usted quiere estar en la corriente del mundo. Jesucristo dijo, en los tiempos cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Mi reino, como dije hace poco, no es de este mundo. Y ustedes no pertenecen a este mundo. Amén. Si pertenecieran a este mundo, esa gente podrida del mundo le amara a usted, le buscara. ¿Sabe por qué no quieren saber de ti? ¿Saben por qué no quieren saber de usted? Porque usted no es de este mundo. El mundo ama lo suyo. ¡Aleluya! La industria de la moda trata de influenciar. ¿Cómo usted debe pensar? ¡Qué miseria del diablo! La moda dice que ahora hay que andar con el vestido arrastrando. Ahí viene usted con el vestido arrastrado. El año que viene dice que el vestido debe de estar una cuarta de tela. Y el año que viene usted, como la moda dice, se sube la falda un cuarto de tela. Y ahora anda que su papá, su mamá, su abuelo, su tío y su marido le da vergüenza andar con usted. La moda dice, destápate de abajo y tápate de arriba. Y aquí anda usted con cuello hasta acá arriba, pero con la blusa arriba. El año que viene dice, bájate la falda, se la baja hasta abajo y todo despechugado. El otro año dice, hay que andar con la espalda afuera, y ahí anda usted con la espalda afuera. El otro año dice que hay que andar con un rajado hasta aquí, sin botones y la falda, y usted anda enseñando las patotas afuera. Entonces, el mismo mundo agarra y hace famosa a una mujer o a un hombre. A un hombre lo hacen, como dicen ellos, un Adonis, o una Miss Universo. Entonces esa mujer que ellos mismos la hicieron no es bonita nada, pero el mundo dice que es bonita, porque el concepto de la bonitura es un concepto muy relativo. En la raza blanca el bonito es blanco, pero en África el blanco es feísimo. Si usted se va a África, hay unas mujeres que en África se hacen un hoyo aquí y se van estirando el labio aquí y se ponen un plato y mientras más grande es el plato, más bonita es. Y las orejas se les tiran. Eso es la bonitura en esa cultura. Entonces lo bonito es muy relativo. Alguien dice los blancos son bonitos, otro dice no, la raza parda es la linda. Entonces le venden un concepto a usted. Para Dios sabe lo que es bonito. El corazón contrito y humillado, el corazón que tira lágrimas delante de él, y el hombre o la mujer que quiere agradarle y obedecerle, de ese se complace. En Dios la bonitura es moral. Mientras más moralmente te parece a él, más lindo eres, más lindo es usted y más se enorgullece el Señor de usted. ¿Quién ha dicho que para usted ser bonito tiene que andar con la nariz todo mocha como Michael Jackson? Dígale que está a tu lado, y mientras más ancha la nariz, más bonito soy. Entonces, oigan ustedes, muchachos y niños, no se dejen comer la mente. En la escuela, ahí viene, si usted no tiene, si usted no sabe quién es usted, ni sabe dónde usted está parado delante de Dios, vienen cuatro pelagatos en la escuela y le dicen a usted, comienza a decirle, eres feo. Mira tu pelo como lo tiene. Mira tus orejas. Mira, entonces usted, porque le vendieron un concepto de bonitura, que no es el concepto real, usted se lo cree porque quiere ser parte del grupo. ¿Sabes qué? Le tengo mala noticia para ustedes. El mundo no quiere saber de ustedes. Y el mundo nunca querrá saber del creyente. Puede simular que le ama, que le quiere, pero yo no me confío de eso. Hello. Entonces, la industria de la moda quiere decirle a usted cómo piense. ¿Mm? Por eso, yo no visto a la moda. Yo visto como se me da la gana. Punto. Yo le he dicho a ustedes, yo me siento muy confortable con mi propio pellejo. Sí, yo estoy feliz. Amén. Gordo, flaco, bajito, alto. I don't care. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido y estamos aprendiendo a identificarnos con Cristo. That's it. Bendito el nombre del Señor. Dije, bendito el nombre del Señor. La industria del entretenimiento le dice a usted lo que debe de hacer. El día de las madres hay que regalar chocolate. ¿Por qué no puede regalar otra cosa? El día de los enamorados hay que regalar chocolate. Yo no celebro el día de los enamorados, porque eso es pagano. El día de Halloween hay que salir trick or treat, llamando al diablo, a las diablas y a los diablitos. Porque el mundo dice que hay que hacer eso. Y ahí andan las iglesias celebrando fiestas alternas. Porque los bebitos, para que no se le vayan los bebitos a recoger dulce, agarre a su muchacho y dígale, ¿sabes qué? Ese día yo te voy a poner a ayunar y a orar en la casa. ¿Quiere dulce? Va a comer dulce en Navidad, que es la fiesta de nosotros. Pero en este tiempo usted no va a comer nada, porque usted es diferente. Enséñele a sus hijos que ellos son de una estirpe diferente. Los reyes a sus hijos le enseñan, los hijos de los reyes, bueno, ahora que son unos sinvergüenza que andan haciendo escándalo, pero en el tiempo antiguo, los hijos de los reyes eran los nobles, se juntaban con los nobles, con los hijos de los nobles. Los títulos de nobleza antes eran de más bajito a más alto. Caballero era el noble más chiquito. Caballero, marqués, el varón, duque, duquesa, y demás. Y luego sería el príncipe, princesa y el rey. Entonces, un hijo de un rey no podía juntarse con nadie que fuera más bajito de caballero. No, no, no. El noble con el noble. Y desde chiquito le decían a ese niño, usted va a ser el rey de Inglaterra, usted va a ser el rey de Francia, usted es mi primer hijo, decía el rey. Y a ese niño se le daba el título desde cuna, Su Alteza Real. Usted en Cristo, usted es hermano de Cristo, ¿sabía? Y el Señor no se avergüenza de llamarle hermano a usted. Dice, no me avergüenzo de mis hermanos, aquellos que le admiro. Es cierto que se viste como pobre, es cierto que es pobre, es cierto que todavía no sabe hablar como hablan en el cielo, gloria a Dios, pero el Señor está mirando la estirpe que hay en usted. Entonces se me comporta como ciudadano del reino, no como el mugroso que vive en la tierra. No como un canalla, sino como un noble del cielo. El mundo no es el que pone la regla la pone el cielo. Porque usted es ciudadano del reino. Gloria a Dios. Hollywood. Todas las muchachas quieren ser actrices de Hollywood. Ay, cuando yo vaya a Hollywood. Libertad Lamarque, Sofía Loren, la Loyubrigia. Estoy hablando de las actrices que yo miraba cuando yo no era cristiano. Ya no sé ni quiénes son ahorita, porque yo no veo películas. No tengo tiempo para esa mugre. Y en aquel tiempo se podían ver películas. Ahorita, puro sexo, violencia. ¿Para qué quiero? ¿Qué me edifica a mí esa cosa? Amén. Entonces, todo el mundo quiere imitar a esa persona. ¿Se recuerdan ustedes de Selena? ¡Qué tragedia! ¿Se recuerdan ustedes la reina del Tex-Mex? ¿Cómo murió? Muchacha joven, llena de vida. Completamente, cuando creía que tenía un futuro. Hollywood le quiere decir a usted cómo viva. Y yo le voy a decir a usted, dígale a Hollywood no. Yo vivo como Cristo quiere que yo viva. Gloria a Jesús. Amén. Oiga bien. Los medios de comunicación quieren enseñarle a usted cómo pensar. Yo oigo radio. Ay, cómo esos debates políticos. Y qué basura. ¿Sabes qué? A mí los políticos ni me mueven. Ellos creen que a mí me van a engañar. A mí no me engañan. ¿Sabe? Porque yo tengo ciencia divina. Yo sé lo que esa gente están. Yo sé lo que se traen entre manos. Por eso le dije en estos días a usted, y le voy a decir algo político. Para usted deportarlo de Estados Unidos, usted es hispano, tiene que, si comete un crimen, si lo deportan. Si comete una felonía, si lo deportan. Mire, en Houston, ¿usted cree que van a agarrar a deportar gente? ¿Quién le va a construir las calles? Aquí, este es un secreto a voces. Aquí hay una política que viene directamente de la ciudad y del estado. Que dice, ¿sabes qué? Houston, Los Ángeles, son ciudades refugio. Donde hay orden a la policía de no molestar. Dice, esa gente no lo molesta, eso es lo que están haciendo en la ciudad. Váyase ahí. En todas esas máquinas pesadas, usted no va a mirar un blanco. El blanco lo va a mirar en una troca del año, subido allá arriba, pasándose la mano, sacándose la espinilla de la cara. Y al nopal lo va a mirar en un John Deere, en un Cat, en un Caterpillar, en un Lexus, allá arriba, con una reca, con una grúa, con un troque, construyendo la ciudad. Y no crea que es porque lo quieren. No. Porque al mundo le conviene. El día que no le convenga. Entonces yo sé lo que se mueve. Gloria a Dios. Por eso, confíe en Cristo. Pero no se deje llevar de cuentos. Si le conviene, dan amnistía y cambian todas las cosas. Y si no le conviene, no lo hace. Yo no sé si nos entendemos. Gloria a Dios. Amén. Por eso nosotros no podemos permitir que el mundo nos influencie. Amén. La palabra dice aquí, no te conformes a este mundo. La palabra conformar de Romanos 2 viene del griego sushematizo. Sushematizo. Del griego. ¿Qué significa esa palabra? Significa no te vuelva a la manera del mundo. No te tornes a la manera del mundo. Amén. ¿Por qué la palabra dice que no te conforme? Que no se torne usted a la manera del mundo. Hermanos, porque el mundo tiene una forma errada de pensar. El pensamiento del mundo está influenciado por el cosmos satánico. Por la mente maquiavélica del diablo. La iglesia es la única que debe estar influenciada y está digo debe porque hay iglesias que no están influenciadas por la mente de Cristo, por el pensamiento y la influencia de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces debemos de vivir sabiamente en este tiempo. La otra cosa, y es lo último que le voy a decir, es que la palabra de Dios dice, sed vigilante, velad. Dice, el fin de todas las cosas se ha acercado. Primera de Pedro 4:7. Sed pues prudente, vigilante, se puede sobrio. Amén. ¿Por qué tenemos que ser sobrios? ¿Eh? Yo no sé si usted ha visto. ¿Por qué tenemos que ser vigilantes? ¿Por qué tenemos que caminar con prudencia? Yo le voy a desenmascarar al diablo ahorita y le voy a decir cómo el diablo piensa, para que se cuide. Porque ese mañoso lo conocemos. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Hello. Hay una historia, un cuento. Dice que un día un predicador va por un camino y se encuentra el diablo sentado en una piedra llorando. Y tenía una depresión muy grande Satanás. Le dice el predicador, oiga don Satán, ¿por qué llora? Y se sienta al lado de él y le pone la mano en las alas peludas y prietas. Y el predicador está tratando de consolarlo. Y entre sollozo y llanto, Satanás decía, porque ya nadie cree en mí. Ya nadie cree en mí. Eso es puro cuento. Al diablo le conviene que usted no cree en él. Y le voy a decir, una de las tácticas del diablo es pasar desapercibido. ¿Sabe usted por qué el diablo posee a gente? Sus demonios, porque el diablo personalmente no posee, son sus demonios. ¿Sabe usted por qué los demonios, por orden del diablo, poseen gente y poseen animales? Porque sí pueden poseer animales también. O un objeto no. O el diablo no puede, un demonio no puede poseer una silla. Pero animales y seres vivos sí. Le voy a decir por qué. La gente no es tonta. Oye bien, hasta el impío, cuando hay lo que se llaman casas embrujadas, haunted houses, el impío sale corriendo de allí. Aún el hombre más malo, influenciado por el diablo, el traficante más grande, ¿no? Dice, oye, ahí sale un muerto, yo me voy de aquí. Entonces el diablo no es tonto. Entonces, una de las maneras de él obrar es, con sus demonios, enmascararse para pasar no detectado. Entonces posee a personas. Ahora bien, él hace su obra. Un individuo, por ejemplo, ahora en estos días, un joven de 16 años, mató a la esposa de uno de los abogados más prominentes de Estados Unidos. Y este joven estaba en un culto satánico. Y la mató y le marcó la espalda y le dejó notas dentro del cuerpo, adorando a Satanás. Obviamente el muchacho está preso ahorita y probablemente le den pena de muerte. Ese muchacho, usted puede saber que estaba endemoniado. Pero así es que el diablo actúa. ¿Eh? El diablo directamente, dígame usted, si el diablo comienza a aparecerse en un aeropuerto o aparecerse en un lugar, ¿quién va a querer estar allí? Pero si los demonios poseen a una persona, entonces ya son indetectables. Él está allí, adentro de esa persona. Pero la gente le va a echar la culpa ¿a quién? A la persona. Y se enmascara. Es la forma en que el enemigo trabaja. Entonces, tenemos que tener cuidado en este tiempo. Mucho cuidado en la forma en que nosotros caminamos. A veces usted está al lado de gente que está poseída o influenciada directamente por Satanás y sus demonios. Y usted ni se da cuenta. Por eso estamos mirando un espíritu de muerte que se está reflejando en todo el mundo en el día de hoy. ¿Se da cuenta? Entonces, el diablo se parece al camaleón. El camaleón cambia la piel, ¿eh? Y se enmascara. Dentro de las iglesias se enmascara el diablo, más le vale que lo crea. Dice la Biblia que el diablo tiene sus ministros. Hay pastores del diablo. Y la Biblia dice que se visten como ángeles de luz, que se visten como cordero de justicia. ¿Cómo conoce usted a dichas personas? Cheque el mensaje que predica y la forma en que viven. Por sus frutos los conocerán. No me importa que hable con palabra amorosa. Yo puedo hablar feísimo, eso no tiene nada que ver.